Audiencia Digital recorriendo también junto a ustedes este importante acontecimiento que estamos viviendo los formoseños aquí en la ciudad de Formosa como Frutal 2009. ¿Cuál es su mirada sobre esta feria? No, realmente esta es la tercera edición de Frutal y muestra también el crecimiento que ha tenido esta exposición, también es el crecimiento que afortunadamente ha tenido la provincia y hemos tenido los formoseños. Es una fiel muestra, como recién decía el ministro, una síntesis, una expresión fiel de lo que es Formosa, ¿no? Formosa concurre y tiene un objetivo que es el desarrollo armónico, el desarrollo integral, pero no solamente de aquellos grandes productores o grandes inversores, sino también teniendo en cuenta el crecimiento y la potencialidad de aquellos medianos y pequeños productores. Bueno, aquí están todos, absolutamente todos reflejados. Vemos que no solamente hay buena tierra, sino que hay buenos frutos, ¿no? Digamos. No, claro que sí. Nosotros, Dios nos ha bendecido con con buena tierra, con agua, con... Bueno, entonces... Más el buen sector el apoyo que tiene el gobierno de la provincia hacia la producción, ¿no? No, claro que sí. Aparte del capital humano que tiene Formosa, el capital social que hemos logrado, se va acoplando a la capacidad que tenemos nosotros para construir. Hemos construido mucho en infraestructura, hemos construido con un compromiso muy fuerte con salud, con educación. Bueno, todo eso que nosotros venimos haciendo desde hace muchos años va dando sus frutos. Y esta muestra es lo que nos permite a la Argentina y al mundo mostrar lo que está haciendo Formosa y mostrar toda la potencialidad que tiene Formosa y mostrar de que Formosa tiene la decisión muy fuerte de que participar en el crecimiento y desarrollo de la nación, pero con una condición, que no es la condición liberal de crecer la economía y que el pueblo quede excluido. No, acá queremos que crezca la provincia, pero siempre pensando en la felicidad de todos y de cada uno de los formosos.